industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix ficha a George Clooney. Según informó la propia plataforma, el prestigioso actor dirigirá y protagonizará una película que adaptará a la novela de ciencia ficción Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. El rodaje comenzará en octubre y narrará la historia de un científico en el Ártico que trata de contactar con la tripulación de una nave que intenta regresar a la Tierra. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.